¿Cómo viste el equipo hoy en este reencuentro después de del oro? Creo que fue un gran día. Entrenábamos un rato, hacía mucho frío. El primer día después del día libre fue difícil. Después de tres mucho más. Y bueno, cambiar de país, cortar un torneo a otro, no fue el mejor día. Pero entrenamos. No fue un día perdido tampoco. Es claro, ¿no? Después de ganar el oro, consiguió el objetivo que buscaba este equipo, además para la construcción del objetivo primero, que era los Panamericanos. El objetivo, teníamos este año dos, y el Mundial, y pequeños mini objetivos en el medio, preparación, ponerse juntos, ponerse en forma, pedirnos con equipos a lo largo de la gira, diferentes objetivos, bueno, clasificar al Juego Olímpico, previamente a eso clasificar el grupo y demás. Pero sí, el primer objetivo de la Copa Americana se cumplió. ¿Algo a favor o que no viste algo bueno del equipo en estos Panamericanos? Panamericanos, tuvimos ahí un momento malo en el medio que nos tambaleó un poco, nos hizo cuestionarnos si realmente estábamos tan bien, pero fue eso, un momento del partido Dominicana, que estábamos incómodos, que jugamos mal. Al otro día, si bien perdimos y también jugamos mal, yo creo que es diferente, porque faltaban dos jugadores que eran muy importantes para el equipo, y Gaby recién entró en el segundo tiempo, donde ya estábamos incómodos. Ese partido lo pongo más con un asterisco, el partido Dominicano, así que jugamos mal, y nos hizo un poco dudar, pero terminamos muy bien. Está claro que se viene lo más importante, hay que ajustar cuestiones. ¿Cuáles son esas cuestiones a ajustar? Porque cambian los rivales, cambia la jerarquía, y se viene el Mundial, ni más ni menos. Nada en particular, digamos, como para decirte una cosa. Tenemos que mejorar como equipo, tenemos que ponernos en mejor forma, tenemos que definir los roles un poquito mejor. Estamos al final del día, en el día, no sé, 10, 12 de entrenamiento, y no pudimos entrenar mucho, tuvimos muchos partidos, tuvimos 7 partidos, sino que va más un día que jugamos entre nosotros, que se podía contar como partido, ya que ya son 8, todavía nos falta tiempo. Así que nada en particular, pero todo en general, ¿no? Tenemos que mejorar como equipo, tenemos que construirnos como equipo. No sé, tan vistosos contra potencias, suma y mucho, ¿no? Sí, suma. Siempre tienen que jugar. No nos van a faltar amistosos esta preparación, tenemos muchos. Suman, está claro, sí. Opinión con respecto a lo que sucedió con las Gigantes. Y nada, estamos tristes todos, un momento horrible, imagino, obviamente, ellas son las que más, ¿no? El dolor más grande es por ellas, que no pudieron jugar. Al final perder te pone mal, pero de otra manera. Pero que no tenés la oportunidad ni siquiera de perder, eso es mucho más doloroso. Pero bueno, nada, fue un error, pasó, y ya está, sufrimos por ellas, y queda la vista para adelante a ver qué se puede mejorar y cómo se pueden hacer las cosas mejor, cómo las podemos ayudar desde otro lado, los que no estamos en la selección femenina, y ver qué pasó ahí. Pero digamos, lo más importante que queda de lo que pasó fue la tristeza que nos dio verlas no poder competir. Estamos escuchando a Lucha Escola, primero preguntó por Santiago Ortega. Ningún tipo de valoración, ni bueno ni malo, estamos preocupados por jugar nosotros y prepararnos y jugar lo mejor posible. Después lo que los demás equipos hagan, lo harán y jugaremos contra ellos cuando nos toque. Hasta ahí entonces la palabra de gran capitán, que va en busca de su quinto mundial de mayores,